¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos dejado morir el amor? ¿Sabes? No fuimos culpables, que nuestro destino mate al corazón. Quiero buscar el camino y alivie mi alma de aquel gran dolor. Siento morir cada día, no tengo alegría. Sabes, no fuimos culpables, que nuestro destino mate al corazón.